Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. ¿Qué nueva casa? Nos están echando. Este es el último programa. Hoy es el último programa. Y en la radio están de fiesta. Y los auditores de esta radio están de fiesta porque se acabó la tontera. Se acabó eso de andar vilipendiando a la gente. Se acabó eso de andarse riendo del prójimo. Pero nosotros no nos hemos reído del prójimo. ¿Del próximo sí? Y del demás acá también. Ah. Hemos educado a la población en temas tan claves como es... la reacción nuclear en un submarino soviético. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, eso sería algo interesante. De partida no hay submarinos soviéticos. Bueno, pero eso sería interesante de ver. Pero y, no sería, y eso sí que sería educativo. Pero nosotros educamos a la población en historia y le enseñamos los valores necesarios. En realidad este es un antiprograma, este es un antidiscurso, esto es un antitodo. Nosotros le enseñamos a la gente los sagrados valores de nuestra democracia y soberanía. ¿Soberanía? ¿Soberanía? Pero si esto es lo mismo que esas antiguas republiquetas bananeras. ¿Cómo? Dependiente, absolutamente. ¿Cómo hacer dependiente? Mire, hoy en día hasta la comida es china. Nosotros vamos a llevar la bandera del TPP. ¿Ve? Del TPP. Fue desahuciado eso por Trumpe. Aquí no importa él, nosotros somos los jaguares de Latinoamérica. Y le va a ponerle un muro más encima, al lado de su casa también, para que vea. No importa, nosotros somos más que él. Recuerden. Más pobres, obviamente, que él. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Chile limita al norte en Copiapó. Y al sur limita con Concepción. Chile limita al norte con el río Choapa. Y limita al sur con el río Maule. ¿Pero por qué no el Choapa nomás? Porque para allá es otra cosa. Es otro mundo, es otro país. ¿Cómo hacer otro país? Claro, son cosas distintas. Dígame usted que la gente que vive en, por ejemplo, en Conbarbalá es igual a la gente que vive en Quillota. No. ¿Y por qué no son iguales? No son iguales, porque uno son conbarbalinos y los otros son quillotanos. Pero son chilenos igual. Son culturas distintas. Son lo mismo. No es lo mismo, no. Es muy distinto. La gente está orientada hacia otras cosas y prefiere otras cosas también. No son iguales. Pero ¿y la gente de La Serena en qué se diferencia con la gente de Viña? Mucho, de todas maneras, en mucho. Sino que nada porque tienen sándwich de pescado. Aquí no hay. Sí hay. Aquí no. ¿En Valparaíso? No, pero es en Valparaíso y es una mala copia. ¿Cómo me decís que no? Son ricos. Con tomatitos y cebollitas. Rico. ¿Ves? Ahí usted está mostrando el hacha. Fly te lo hallo. Fly. ¿Por qué? ¿Por qué? Fly te lo hallo. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo ahí? Con cebollita, con tomatito. Pero ese es fly. Ese es fly tongo. Queda rico el pescadito así. Por eso que no nos renovaron contrato aquí. Pero ay, es por culpa mía ahora. Claro. Por esas expresiones y actitudes flaitongas. ¿Yo qué debería decir entonces? Napo. Yo no digo napo. Claro. ¿Y dónde en La Serena se sanguche de pescado? Ahí, pues, en el mercado. Y también ahí. En la Recoa. Y también en Coquimbo, ahí, en el kiosco de la señora Lucy. ¿Lucía? Sí. Eso sería en la plaza entonces. ¿Y dónde cree que está el kiosco de ella? En el medio de la plaza, ¿no? No. Ella vende la pileta. Y ahí tienen los pescaditos enarando. Enarando. Esa vieja es capaz. Claro. Y si no nadan, los ajusila ahí mismo. No sé, pero yo creo que la gente es como igual, o sea, no encuentro una diferencia muy notoria. Es muy distinta. La gente de allá es dieguita. ¿Cómo es dieguita? Sí. La gente no sabe qué tiene. ¿Cómo que no? Si tiene el museo. ¿Y qué tiene? En el museo hay cultura dieguita. ¿Y acá qué hay? Sincunche. Cultura Aconcagua. ¿Y la gente sabe eso? Obvio. Y gracias a quién sabe, a nosotros, porque nosotros le hemos enseñado a la gente esos valores. Gracias de la Andresito B. No, pues sabrían de puro Partido Socialista y cómo ganarse las lucas sin trabajar. Oiga, no sea así. El último día nadie se enoja. Pelando al prójimo, nadie para variar. Último día nadie se enoja, así que podemos decir. Mi abuelita se enoja. Todas las cosas de Andrés Viñarrey, lo que usted quiera. Oiga, ni que después se querella y. Bueno. No importa nada porque ya no estamos al aire. ¿Qué se va a querellar? ¿Se puede querellar? ¿Qué se va a querellar? Bueno, la cosa es que son cosas distintas. La idiosincrasia es diferente en Coquimbo que en Valparaíso o que en Santiago o que en Maule. Ellos no creen en Tenten ni en Caicay. ¿Ves? No son ignorantes. Eso es feo, le hizo Mudio al tiro. Sí, eso le hizo Mudio. Le hizo Mudio. Pero yo no creo en el señor carabinero, aquí llévelo al tiro. Él confesó y no negó. No, porque está actuando de encubierto para una protesta. Ah, no lo molesto. Último día, nadie se enoja. No sé, pero yo creo que. Yo aquí me lavo las manos. Yo no he dicho nada feo ni nada. Igual mal. Que Ponce Pilato. Claro, pero Ponce Pilato es uno de los mejores políticos que ha existido en toda la historia. Es un político perfecto. El tipo condenó, pero no es el culpable de nada. No, porque le preguntó a la gente y la gente le dijo, ¿qué quieren que haga con él? Y ellos dijeron, crucifícalo. Por lo tanto, fue el pueblo el que decidió la sentencia. ¿Por qué nunca han hecho eso con Bicheta? Porque es tan pobre que no tiene agua para lavarse las manos. Pobre Bricheta. Pobre abuelito. Sí. Está tan mal. Bueno, esperemos que el próximo año siga vivo. La vida es así. Esperemos que no. No, pero es que hay que reírse de alguien. Igual nos podemos reír de su funeral, de su sepelio. ¿Pero es que tiene que financiarlo? ¿Qué si ya no hizo eso? Ya no va a pagar ni un peso. Ni un peso partido por la mitad. Eso es cierto. Claro, así que. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, la idiosincrasia entonces, la zona al norte del todas Chihuahua. Las idiosincrasias son todas diferentes. Son distintas. Los intereses y las direcciones de la gente también son diferentes. Sí, porque algunos viven en la Alameda, otros viven en. Las direcciones son distintas. obviamente que sí, son distintas. Bueno, hay gente que vive en una misma casa, igual pueden ser parientes, no sé, está riendo, la especie. De repente. Y ahí no son distintas las direcciones, son iguales. Pregúntele al Cervel. Pregúntele, el Cervel sabe harto de eso. También el registro civil. Sí, también, otro más. Claro. Y la Michelle también sabe. Pero de Machalí. Los terrenitos de la Machalí. Ella dijo que no sabía nada. No. Lo mismo que Sebastián dijo que él no sabía nada de las inversiones porque él hizo un fideicomiso ciego. ¿Sabe lo que es ciego? El que tiene una radio que estafó a los de la. ¡Oiga! ¿No? Mal le va a ir con esa cosa porque él está escuchando. ¿Qué? A través de interpósita persona. Sí, de la que llama por teléfono. Oiga, ya, diga usted, pues la idiosincrasia es distinta, las direcciones distintas, los códigos postales distintos, todo. Claro. ¿Usted sabe su código postal? No. No sé, me son una. No es chileno entonces. No es chileno. En Chile no se usan los códigos postales. Claro que se usa, pues. Pero no son masivos, como los gringos, no sé. ¿Cómo van a ser masivas? No, pues ese es un número nomás, no hay que pagar impuestos por eso. No, pero para los gringos es como más. En los países del primer mundo parece que es más usado que. Sí, porque hay que entender que somos un país tercermundista. Jaguares de Latinoamérica. Primeros en la OCDE. Primero en todo lo malo. Bueno, hay que partir por algo. O sea. Anda, viste. Me parece. ¿Se dio cuenta usted de las cosas que hoy en día ocurren en este país? ¿Se da cuenta? ¿Cómo hoy en día, incluso hasta la arqueología es manipulada por el Consejo de Monumentos? Pero eso lo hemos repetido ya varias veces. Se me pega lo la nata también. Como que están influenciados por Macri, una cosa así. ¿Qué tiene que ver Macri? Todo lo malo es Macri. ¿Todo lo malo es Macri? Sí. Hay que Mauricio, cuando se confunde con Viñambre, con Macri. ¿Y la nata? La nata, bueno. Vos si tocás a Cristina, vos ya sabés ya. A Cristina no la tocás, decía ahí un graffiti ahí en Mendoza, en la gran ciudad. ¿Eh? Mendoza es un pueblito chico nomás con aire de grandeza. ¿Cómo va a ser un pueblito chico una tremenda ciudad esa cosa? Pero acuérdense que caminamos 4 horas y ya estábamos al otro lado de la ciudad. Ya 4 horas la cuestión no terminaba nunca. ¿Cómo que no terminaba nunca? No, pero nunca termina la ciudad. Llegamos hasta la estación de trenes. Ahí ya no hay más. ¿Cómo no hay más? ¿Y seguía la ciudad para allá? No, eso no sigue más allá. ¿Sí? No. Sí, sí sigue. Sí, Mendoza es gigante, vos sabés. ¿Y vos sabés quién se mantuvo toda la colonia en Chile? Sí. Mendoza. O sea, nosotros comíamos a costa de los cuyanos. Obvio. ¿Vos crees que te mantuvo Quillota esa cosa? No. Te armo un quilombo si vos querés. ¿Y fue a Quillín? Obvio. Las batallas de Quillín y los pactos de Quillín y todo eso fue. Vamos a la música mejor para. Yo creo. Para ver si nos centramos en lo que corresponde realmente. Bueno. Cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa no doce balanço. Caminho do mar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo. sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Estamos de vuelta conversando sobre la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Oye, ¿De qué está hablando? No. Si nada que ver con la señora K. Ay, que como este programa usted dice se acaba, yo empiezo a hacer comentarios internacionales. ¿Dónde vas a hacer los comentarios internacionales? En la misma radio. ¿En esta misma radio? No, es que Cabiese me va a llevar a hacer comentarios internacionales en su radio. Ya. En Radio Cabiese. ¿Pero alguien la escucha? No, sí, Grilleto. Ah, por lo menos va a tener un auditor. Que sí, aquí no había ni uno. No, aquí no hay ni uno. Entonces, pero bueno. La idiosincrasia de la nata. La nata es lo que es la grasa que está encima de la leche. Sí, eso dicen. Eso es. Bueno. Pero antiguamente. Bueno, no tan antiguamente, pues, ya en la segunda parte del siglo XX, en la zona esta de Valparaíso, en realidad casi todo el país, la leche la vendían en botellas de vidrio. Entonces, en el caso de acá, en el caso de acá, claro, en el caso de la zona acá, era de la Unión Lechera de Aconcagua, ULA. ¿Estaba en Viña como en Ocho Norte, una cosa así? En uno de los norte. En 15. No, pues en 15 no. En 15 estaban las textiles. Sí, estaba la gachi, estaba la otra cuestión. Todas las textiles estaban instaladas ahí. Había una cosa y de por acá aceite. Claro, la Fábrica Nacional de Aceite. Y lo mismo en Cinco Oriente también habían textiles. Sí. Y en la Bajada del Limonar también había textiles. Sí. Hasta última hora. Sí, bueno, no sé si la textil Viña se instaló después ahí, pero la textil Viña estaba en Cinco Oriente, pues claro. Claro. Y varias poblaciones en Viña fueron construidas por... Por los obreros sacrificados del partido. Oiga, no diga de cera. En esa época las empresas le construían a los trabajadores poblaciones. Poblaciones para empleados, poblaciones para obreros. Por ejemplo, lo que es ahora en Viña la Vía Dulce, eso fue construido por la CRAP. ¿Y por qué está tan lejos de la CRAP? Porque queda lejos de la CRAP. Claro, pero lo que pasa es que era un terreno más barato, un cerro parado, y comprar terreno en el centro de Viña era muy caro ya en esa época. Pero sí les tenía movilización. Movilización, sí. Y incluso, por ejemplo, en Valparaíso algunas empresas construyeron para sus trabajadores poblaciones en Quilpué. ¿Sí? Por una cuestión de peso. Yeah. Pero eso fue un momento muy interesante en el país en que la construcción de viviendas se aceleró muchísimo y viviendas de calidad. Claro. Nunca se llovieron, nunca se pasaron las paredes. Hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando uno va de Quilpué a Viña, por el troncal urbano que llaman ahora, uno se encuentra con el sector de El Limonar. Y uno ve esos edificios construidos por la Coravit. ¿Sí? en los años 50, fin de los 50, y que todavía están en perfecto estado. Y esa política de viviendas sociales buenas... No es política de viviendas sociales, es una política de viviendas para los trabajadores. Porque el trabajador en realidad no moría en la empresa. Claro, sí. Pasar lo que pasara, el trabajador seguía trabajando en la misma empresa por años, años y años. Por eso que las empresas construían para sus trabajadores. Hoy en día eso no se puede porque los trabajadores son personas que esencialmente viven en precariedad laboral. Como los de Johnson. Por ejemplo. Pero, o el EASI. Pero esa misma política es la que toma el gobierno de viviendas sociales. Claro. Ah, sí, porque en que fue una, a propósito de eso también hay una población textil. Sí, construida por Textil Viña. Ya. El gobierno también hace esa política de viviendas sociales dignas y buenas. En realidad, que eso se mantiene hasta el 73. Sí. 74. Pero es que después pasaron a... Sí, pero hasta el 74 todavía estábamos, porque no se podía cambiar tan drásticamente todo el asunto. No, pues cómo. Sería como bombardear La Moneda, sería como claro, mucho. Esas cosas nunca se han hecho. Claro, claro, no, claro, incendiar el Palacio de La Moneda, no, que los milicos rompan la acta de independencia. Es que era un panfleto comunista. Me imagino, ¿eh? Está escrito con rojo a lo mejor. Claro. No, pero tal vez largo. Sí, ley de la bandera. Claro. Había que deshacerse de esas cosas. Ya, pero hasta esa época por lo menos habían viviendas dignas para la clase obrera y trabajadora, luchadora del proletariado. Para obreros y empleados. Obviamente que había una discriminación y se construyeron distintos tipos de vivienda para obreros y distintas para empleados. En el caso de la ENAP, construyó en Quilpué también lo que ahora es la Villa Paso Hondo, se llamaba Villa ENAP, también unas tremendas casas que uno puede ver que eran para empleados. Y al lado otras un poco más chiquitas, no tan chicas, para obreros. Esa distinción de obreros y empleados se acabó después en el gobierno de Allende. Claro. Era una de las medidas, parece, claro, del programa. Y hablar de trabajadores y no de obreros, claro, y empleados. Lo mismo también en cuanto a previsión y en cuanto a salud. Y eso estaba dentro de lo que es también el asunto del medio litro de leche para cada niño diariamente. Porque antes no estaba garantizado el acceso a la leche para los lactantes, para los niños en general. Y es una política que se mantiene hasta el día de hoy. Obviamente que muy desmejorada ahora. Pero eso también proviene de una política mucho más antigua de la leche con... La sociedad de la gota de leche. Claro. La gota de leche. Que todavía existe en Valparaíso. El edificio todavía está ahí, claro, en Bellavista, detrás de un supermercado. El edificio de la gota de leche. Pero había varias sociedades de la gota de leche en esa época, en que se trataba de proporcionar leche a los niños. En realidad tenían que ser varios para juntar un litro, yo creo. Gota y gota. Pero lo interesante es que en el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno del presidente Allende, aquí se hace tabla rasa de la diferencia entre empleados, obreros, los que tienen más plata o menos plata. Era a todos los niños de Chile se les aseguraba medio litro de leche. Por lo tanto, también la vieja cuica que vivía por allá por las Condes arriba en esa época podía ir al consultorio a buscar la leche. ¿Que la que salía con las cacerolas nuevas? Sí. Sí, porque como ahorraba por acá, ¿eh? Compraba cacerolas para ir a golpearla. Pero mucha gente, por ejemplo, guardaba, se me pegó como muletilla, por ejemplo. Mucha gente en sus casas, que tenía, del barrio alto sobre todo, que tenían congeladores, cosas así, ellos compraban pan cada vez que podían, grandes cantidades de pan, y lo mantenían congelado. Claro. Por lo tanto, nunca jamás supieron de falta de pan. Claro. A diferencia de alguna gente pobre que sí conoció la falta de pan. Y por eso se hacían las colas y surgió el mercado negro, que no surgió el mercado negro por un tema de la gente. No fue por desabastecimiento, sino que fue porque los comerciantes y empresarios mayoristas, sobre todo, empezaron a acaparar. En el caso de Quilpué, todavía es bien conocido y bien comentado todavía cuando se trata el tema, el caso de Salvador Covarrubias, que él tuvo unas bodegas de acopio en el sector del Cerro La Cruz, el Cerro La Cruz antiguo. Claro, Cerro... detrás de la estación. Claro, ahí tuvo unas bodegas de acopio. Y desde el 12 de septiembre del 73 en adelante, la gente podía encontrar de todo en su negocio. Maravillas que ocurrieron. Sin que hubiera transporte de mercadería en esa época. Obviamente los tambores de aceite, esos 200 litros, medio oxidados, medio hundidos, pero ahí estaban ahí. Por eso, compañeros, vamos a ir a la música, vamos a escuchar los himnos de nuestro candidato presidencial de la Unidad Popular. Sebastián Piñera. Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo, ¿hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? Se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, apa, esa hoy es nueva, Eva, como los escucha, pucha. Dale con la mano, mano, la grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. Un matadero clandestino se las da, de Melipilla se la mandan a dejar. Se las da, de Melipilla se la mandan a dejar. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de entregar, un piquecito de patria y libertad. La chiquitita se la acaba de entregar, un piquecito de patria y libertad. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, apa, esa hoy es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, óigame señora, ahora, no me agarre papa, apa, por eso que dice, dice, esa vieja zapa, apa, esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea. De vuelta de la pausa con los compañeros y en esta reunión de partido que hemos hecho en el día de hoy, en el cual nuestros estatutos se juntan y se aunan por un futuro mejor, en un porvenir dichoso, en el cual el rojo amanecer se vislumbra en el horizonte. Estamos haciendo este último programa de Cita con la Historia, en el cual llamamos a todos los obreros de clase y a los obreros, obreros nomás. No existen los obreros, no existen los obreros. ¿Cómo que no? No. Ahora se les llama a trabajadores a todos por pareja. Llamamos a aunque los pagos no sean o la remuneración no sea la misma, pero se les llama a trabajadores. Y ya no tienen salario, sino remuneración. Pero al final, si uno lo mira de un punto de vista histórico, nuestra remuneración como salario. Como asalariado es lo mismo que la remuneración que existía en tiempos de la salitera con la ficha, porque ellos podían comprar en solamente el local que la pulpería le asignaba. Sí. Nosotros con nuestra remuneración solo podemos comprar en la pulpería que se nos asigna, que son dos en cuanto a supermercado, como pulpería son dos solamente. ¿Cómo que dos? Walmart y Cencosud. Si no hay más. Solari. Solari, si se contesta. Tontus. Tontus. Pero eso es el 1% del mercado. Pero es Tontus. Eso no es competencia en realidad. Y venden tortas, baratas. Pero también sí, hay que comerse en el mismo día. Pero son tortas. Sí, son súper ricas, hay que comerse en el mismo día. Pero en realidad, eso es como una ficha. Sí. Lo que pasa es que el empresariado en general, para surgir, tiene que hacer cosas. O sea, ha hecho cosas para que la economía vaya solamente para donde ellos quieren que vaya. Y asimismo, tal como en la antigua saletera, la pulpería y las fichas eran la parte central, hoy en día la Walmart, Cencosud, son los que la llevan y uno va a comprar derechito ahí como borrego. Claro. Y uno no reclama por los precios. Claro. No reclama, uno paga. Pero en cambio uno va a la feria y uno reclama por los precios. Claro. Es un contrasentido. Pero al mismo tiempo resulta que la economía así dirigida nos lleva a un solo lado, que es a endeudarnos. La población en general recibe tarjetas y eso le significa un sobreendeudamiento muy importante, que no solamente determina que esté endeudado, sino que cosas tan extrañas como, por ejemplo, que un kilo de pan lo pague a 12 cuotas. Claro, sí. Y eso no es tan de lo común, porque uno compra en el supermercado y compra con la tarjeta Lidl o con la Cencosud, y si compra con la tarjeta va a hacer a varias cuotas el kilo de pan que llevó ahí en ese momento. Claro. El pan se lo comió hoy día y todavía en el próximo año, a esta altura del año, va a estar pagando el pan. Claro. Que se comió hoy día. Claro. Pasa lo mismo con la fruta, con todas las cosas, porque lo que le importa al empresario es que uno esté dependiente económicamente de ellos, tanto que esté debiendo por lo que compra, como que esté debiendo por los avances o por los préstamos. Claro. Y de esa manera se aseguran de que no haya otro competidor importante. Pueden surgir otros competidores, pero van a ser siempre marginales. En el caso de Toto, o Tonto, como decía mi abuelita, que en realidad no son una gran cosa, pero de la misma manera están también acoplados al mismo sistema. Claro, pues son igual, oficinas saliteras pequeñitas. Claro. Una pulpería. La Humberston y la Germania. Claro. Es lo mismo. Entonces, es lo mismo, es el mismo sistema. Que en realidad no evoluciona, sino que sigue igual, y es lo que podemos ver a lo largo de la historia. Y por eso, compañeros, en esta reunión que estamos haciendo hoy, en nuestro último otra día. Vez. Pero sí. Pero, acá rato me pero sí, hoy, a ver, la última reunión de pauta que tuvimos con ¿no era reunión de producción? Bueno, no sé cómo era, pero la cosa que. Asamblea está, de producción para los obreros de la radio. La otra que está Bricheto con una botella de tinto que se estaba tomando. Pero ese es bigoteado nomás, sí, no alcanza nada. Cabiese, hablando Cabeza Pescado, decía que había que hacer un programa revolucionario y llamar a las masas a entrar a la... ¿Masas de batido o de yuya? De amasado. Ah. Pero es muy de pobre. De entrar a las municipalidades, especialmente a la de Quilpué, con no sé, cosas, bombas molotov... palos encendidos. ¿Cómo entrar así de esa manera? Y quemar todo y romper todo y llevar, ¿a desalojar el poder? A desalojar el poder, llevar en anda a Osman Bricheto y sentarlo ahí en la oficina municipal porque Osman... Pero si va a estar quemada. ¿Qué? Es que la idea es quemar también a Bricheto ahí. Ah, ya, sí, ya. Un doble objetivo. Ah, ya, eliminar bien, el poder bien, y eliminar a Bricheto. Está bien, está bien, está bien. Pero ese era el objetivo, supuestamente. Obviamente que ese. Así como el se me olvidó. Ya se lo olvidó. Alzheimer. Ya. Vamos a ir entonces a la música, camaradas, y regresamos con este última mirada. Vamos a escuchar entonces al ejército rojo. Cantando El Pastorcillo que Llega a Belén. Thank you. hoy es nuestro último programa de esta tercera temporada de Cita con la Historia. Tercera y última temporada. Y estamos a puertas de celebrar en este miércoles de Adviento nueva fecha de celebración de nuestro Salvador. Cuando nació nuestro Salvador, Jaimito, usted sabe, ve que ha ido a los cursos bíblicos, aprendió los cursos bíblicos. Nació nuestro Salvador y nos entregó la paz que todos nosotros necesitábamos. ¿La paz del cementerio? La paz del Señor, como Él saluda siempre. No, del cementerio. No. Esa es la única paz verdadera y efectiva que uno puede experimentar. En realidad es la que está gozando doña Eugenia Garrido, ya esta fecha que jamás se encuentra cesante. No. Si ustedes vienen a Viña del Mar, porque obviamente la gente veranea en Viña del Mar y ven a viejita pidiendo, bueno, Eugenia Garrido que está cesante. Jamás. Ella no. Ella no. Tiene su propia fortuna labrada a través de siglos. Y no necesita nada ella. Por eso que era ahora presidenta del SEMA de Viña, parece. Por eso que ahora ella ya no quiso ir a la digamos. Le dijo a la gente, no voten por mí porque yo quiero hacer otras cosas ahora. Voy a dedicarme a cobrar los arriendos de los palacios que tengo. A algunas personas las voy a invitar a unos pesitos. Puede ser ahí en la Quinta Rioja que tengo. O en el Castillo Bull. Bueno, esto que tengo arriba un cerrito. Porque tengo una gente de Santiago ahí, malos inquilinos. No pagan el arriendo, así que los voy a echar ahí con la fuerza pública. Claro, así. Encima que es, debe ser viejo porque esa señora como tiene un hijo delincuente y una mujer también que es otra que ven baila. Andaban de mismos colores que no tenían ni siquiera eran de ellos. Entonces dijo, así que a la señora esa le pedí el castillito que le tenía ahí. ¿Ya? Así que ahora ya va a volver ahí en Majestad a instalarse ahí, con vista a la bahía. Ya, iba a disparar los cañones y todo eso. Todo eso. Oiga. Porque Viña tiene festival. Es música junto al mar. Correcto, y ahora todo se va a transmitir desde esa mejorita que tiene arriba del cerrito. Ya, todo va a ser rey. Todo va a ser rey. Así como en aquellos años fue, cuando estuvo Julio Iglesias, fue todo desde la casa de Garú. Ya, sí. Ahora va a ser todo desde el Palacio Garrido en el Cerro Castillo. El Palacio Garrido, ya. Es que usted va a estar ahí entonces. Obvio, como sobrino predilecto de Galón. Obviamente. Oiga, caballero, aprovechando esta fecha y usted que es conocedor, para que la gente se instruya también. ¿Qué se celebró el 8 de diciembre? ¿De qué año? De este año, ¿por qué es feriado la cuestión? Ah, porque se celebra en el mundo católico la Purísima. ¿Y qué significa eso? La Purísima Concepción de la Virgen María. Pero, eso, ¿y cómo, si la Purísima Concepción de la Virgen María es el 8 de diciembre, cómo nace el Niño Jesús el 25? De la Virgen María, no del Niño Jesús. Ya, pero la ¿cómo? La concepción de ella. ¿Cómo de ella? De la Virgen. ¿No es del niño? No es del niño esa concepción. ¿Y por qué la gente la enseñan al revés? ¿Cómo al revés? Al revés, pues. No, si una vez son cosas distintas. ¿Pero por qué son distintas? Porque el 8 de diciembre es cuando la Virgen es concebida. Es la Purísima Concepción de la Virgen. Ay, no es que no haya... No. No, porque eso... Eso fue en otro momento. Y entonces, el 25 de diciembre es cuando nace el Niño Jesús. Claro. Pero es que en realidad no es el 25 de diciembre. No, obviamente que en realidad no es así. Jamás pudo haber nacido en diciembre, primero que nada, porque en el hemisferio norte es invierno. Y en la zona de Belén, Jerusalén, es un tiempo muy terrible. Hay nieve. Hay barriales, no es el momento en que la gente puede viajar. María y José no pudieron haber viajado de Nazaret a Belén en esa época. Incluso, ¿pero en Estados Unidos nieve? Ah, hoy día porque hay carreteras. Pero incluso la profecía es que decía, rueguen porque su huida no sea en invierno. porque el vino ni siquiera era apto para huir de un lugar. Ya, bueno, que estaba Trump. Obviamente, no, y el muro. Y el muro, todo eso. Entonces, claro. Obviamente. No sé si usted, oiga, ya pasó a los viejos tercios de los excomulgados. Listo para la ejecución. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido después del, digamos, después de la primera semana de octubre. ¿Ya? Imposible. Porque la Biblia dice, el Evangelio dice que cuando nació había pastores en los campos que estaban cuidando los rebaños. Y en invierno, con temperaturas bajo cero, a excepción de Marquito, no habría jamás pastores en el campo cuidando los rebaños. Se congelaría. Y los rebaños ya en esa época no estarían a campo abierto, sino que estarían guardados. ¿Y cómo el Hugo tiene la oveja? ¿En el Mauco? En el Mauco. Ah, pues a él se le ocurrió nomás. Ah, bueno. ¿Pero y por qué esto se quedó en diciembre? Porque diciembre, el 25 de diciembre, es una festividad, era una festividad muy importante en el imperio. El dies natalis solis invicti, o sea, el día del nacimiento del sol invencible. ¿Pero eso el 21? El 25 se celebra, porque en ese periodo que va desde el 15 de diciembre hasta el 25 de diciembre, en ese periodo se celebran las Saturnales, que es una festividad grande, la mayor fiesta de Roma, relacionada con el... ¿Ven la película Fiebre de Sábado por la Noche todos los días? Sí. Sí. Y la matizan con Gladiador. Ah, ya. Ya. Obviamente, no puede ser de otra manera. Entonces, dentro de este periodo, el día del nacimiento del Señor Invencible es el 25. Pero hay un periodo más largo, son las Saturnales. Y esa fiesta se usó para establecer la festividad del nacimiento de Jesús, pero ya en una época muy tardía, porque al principio no se celebraba. De hecho, los cristianos, no hay ningún registro que diga que celebraban los cumpleaños, menos todavía el cumpleaños de Cristo, porque eso no era la fecha importante. La fecha importante era el de la muerte de Cristo, porque eso significaba la salvación, pero el nacimiento era el nacimiento, ¿no? Nunca se celebró, nunca se fue motivo de observancia. Pero lo que sí es que él no pudo haber nacido, eso sí, no pudo haber nacido después de la primera semana de octubre. Porque hasta ahí era posible ya que los pastores todavía, a fines de otoño, estuvieran en inicios del otoño. Era posible que los pastores pudieran estar en el campo con los rebaños acá, sin mayores preocupaciones en cuanto a la temperatura. Pero en el calendario juliano, que era el anterior, ¿también estaba el 25? El 25, sí. De hecho, las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas, todavía es el 25 de diciembre. Pero como ellos usan el calendario juliano, es el 6 de enero. ¿Pascua de los Negros? La Pascua de los Negros. Y es la Pascua de los Negros porque los de las iglesias orientales están condenados, o sea, por eso son negros, están condenados al infierno, porque el Papa, el obispo de Roma, lo excomulgó en el siglo XI. ¿Y no lo ha vuelto a la edad así? No. ¿Es como los funcionarios del registro civil? Sí. Bueno, que la presidenta de los funcionarios del registro civil también le excomulgó la Michelle. Pero tampoco la que. No. ¿Sí? Y así era entonces como el camino que lleva Belén baja hasta el valle. Y la estrellita, que la nieve cubrió. Y la estrellita se vino a Chile. Pero la canción. Y la estrellita se vino a Chile porque esta es la copia feliz del Edén. Claro. Pero ya estaban peleando los árabes con los judíos y no le gustó. Pero el camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió, dice la canción. ¿Ya? Ya, pues. ¿Y los pastorcillos diciendo quieren ver a su rey? Claro, ropa pompón, ropa pompón. Poesía pura. Poesía pura. Con ron. Claro. Con ron y un pompón. Pero si el valle estaba cubierto de nieve, entonces era invierno, pues. Obvio que era invierno. Obvio que si en diciembre es invierno, pues. Pero entonces nació en invierno, pues. No, pues. ¿Y cómo la canción? La canción sí, pues. pero en la práctica no pudo. ¿Y Santa Claus? Dicen que nació de Hanukkah. Por ahí. Es una idea. Yo he leído eso de los textos de San Marcos. Hanukkah no tiene nada que ver. ¿Pero qué es Hanukkah? ¿Hanukkah? ¿Sí? La fiesta de las luces. ¿Cómo? La fiesta de las luces. Chiquita, tiene que pagar la luz. Hanukkah recuerda la rededicación del templo de Jerusalén después de la profanación de Antíoco IV de Epífanes. ¿Ese no fue el primer marido de la quina? No, de la Eulalia. Ah, ya, sí, de sí, era, sí, era de un rey, sí, sí. De la quina fue Epífanes III. Ah, ya. ¿Qué tal, se casaban con los hermanos? Obviamente. Hacían matrimonios así de medio. Pero era Epífanes Carmona, parece. Pero no lo diga porque lo puede escuchar. Sí, sí, claro. Sí, es verdad. Y de ahí sale Hanukkah. Hanukkah, claro. Las luces es por la rededicación del templo. Ah, lo que pasa es que son conceptos que uno ve en Fox. Entonces. Fox. Uno tiene que enseñarle a la gente, son cosas que la gente se pregunta. Pero resulta que, bueno, por lo mismo también hay tiempo establecido de las festividades, por ejemplo. Sigo con el colegio. Semana Santa siempre se celebra en los mismos días, viernes, sábado, domingo. Pero porque el conejito siempre llega el domingo. ¿El resto de la semana trabaja? Sí. Ya. Pero en la práctica puede caer cualquier día de la semana. ¿Y la pareja? ¿Qué pareja? Pero si está en una alcancía así, yo no tiene que contar para la pared, ni todo. Y usted la junta y la llena bien llenita, apretadita la alcancía. Sí, y se la paso al padrecito. ¿Ya? Y él va para San Felipe. Claro. Donde unos niñitos. Ya. ¿Niñito envuelto? No, desenvuelto. Lo que... ¡Qué terrible! A las cosas que hemos llegado. ¿Cómo es posible? Señor, ¿por qué respiró? Pero todavía es tiempo, recógelo esta noche, por favor, señor. Tenemos que ventilar procesos judiciales contra... señores, ya. Contra los paraísos. Oiga... Lo van a venir a buscar de los Illuminati y los Opus también. Lo van a descuartizar ahí, ya lo así, con una hoja afeitada lo van a ir cortando de a poquito. Chuta, qué horrible. Pero bueno, así es la cosa. Entonces Semana Santa puede caer cualquier día. Sí, o sea, los días, claro. Pero lo que pasa es que la celebración tradicional, la original, que era la de la última cena, se cambió después por la de la resurrección. Incluso hubo unas controversias grandes en la cristiandad antigua, cuando al obispo de Roma, a Víctor, se le ocurrió que había que celebrar el domingo de resurrección y no el viernes de pasión. Y vino un señor obispo de Oriente, que se llama Ignacio, que fue mártir, y él le dijo: la escritura nos dice que tenemos que celebrar la pasión y no la resurrección. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir celebrando tal como celebramos hasta ahora. Se les llamó cuarto de semana, porque ellos celebraban el 14 de Nisan. Pero la iglesia occidental no quería que se celebrara el 14 de Nisan, porque para ellos era el exterior de una fiesta judía. Los judíos hasta el día de hoy celebran Pesach, el 14 de Nisan. Ahora va a ser el 15. Ahora va a ser el 15, pero el 14 de Nisan era Pesach. Y esa era el mandamiento original de celebrar. Ah. Era la pasión. O sea, en el momento de Pesach, que sería la última cena. Y hay una controversia y los obispos de Occidente amenazaron al Oriente con la excomunión. Y ahí aparece la figura de Ireneo de León, que cese sus buenos oficios y frena la descomunión que se están pues ya para acusarse. Entonces las iglesias de Oriente siguieron celebrando el 14 de Nisan, que corresponde a la primera luna llena después del equinoccio de allá es de primavera, allá es de otoño. Entonces ellos siguieron celebrando. Pero después, en el tiempo de Constantino I el Grande, se hizo el cambio final. Constantino, junto con Licinio, promulgaron el decreto de tolerancia, pero después, como Constantino tenía el título de Pontifex Maximus, o sea, sumo pontífice, que era un título oficial de la religión estatal romana, entonces eso le permitía intervenir en cualquier asunto religioso, como sumo pontífice del imperio. Entonces él citó personalmente lo que se llama el primer concilio de Nicea, en Asia Menor. Y ahí se hicieron un montón de cosas y se fueron mirando hasta ahí. Ahí se determinó por primera vez que Jesús es Dios. Y por tanto se promulgó la doctrina de la Trinidad. Se condenó a los cuartos de semana, a los orientales, porque celebraban el 14 de Nisan y se dijo que había que celebrar el domingo de resurrección. La otra cosa, entre las cosas importantes, que hubo muchos otros acuerdos, la otra cosa fue que se estableció después también que el día de guardar era el domingo y se prohibía el día sábado, porque eso era judío. Y así se hizo en varias cosas entre ellos, pero aunque después la iglesia proclamó, la iglesia occidental y la iglesia oriental, proclamaron a Constantino como santo, lo canonizaron, el santo Constantino, la verdad es que, Constantino obviamente se transformó en el campeón del trinitarismo, o sea, el establecimiento de la doctrina de la Trinidad, y se excomulgó a los que no eran trinitarios, a los que se tildó de arriano, por arrio un presbítero de Alejandría que no admitía la Trinidad. Pero Constantino entre ellos cometió varios crímenes, y cuando él se decidió a bautizarse, fue ya cuando estaba listo para morir, en el lecho de muerte, como se sabe. Pero quien lo bautizó no fue un obispo, digamos, unitario, sino un arriano, Eusebio de Nicomedia. Entonces se produce una cosa así muy, muy interesante, en que apoya una cosa, pero lo hace con la otra. Igual el concilio de Nicea, contrario a lo que podía esperarse, no es el obispo de Roma el que lo cita. No es el obispo de Roma el que lo preside. Lo preside él, Constantino, como sumo pontífice romano. O sea que el tipo era DC. DC. Y tenía siempre mucha sed. Porque él iba para allá y después iba para acá. Pero después de eso hay un periodo en la historia después de Constantino que se llama el Césaropapismo, en que los emperadores, obviamente siguiendo ese mismo predicamento, los emperadores que siguen y suceden a Constantino, ellos citan y presiden los concilios y ellos imponen la doctrina. Ah, claro. La doctrina al final no es la que ves en la Biblia, sino que la que se establece en esos concilios. La doctrina Monroe. Correcto. América para los yanquis. Esa es la doctrina. Sí. América para Trump. E incluso en estas cosas, varias veces los obispos romanos son condenados. Hay un autor que se llama Pagano, que no era cristiano, ni de allá ni de acá, dentro, que él se rió de lo que él llamó los obispos al trote. Obispos al trote por las carreteras romanas. Lo que pasa es que, dependiendo del concilio y del emperador, los trinitarios, los arrianos iban al exilio, y los trinitarios venían a hacerse cargo de la sede. Después cambiaba y los trinitarios al exilio y los arrianos a la sede. Qué genial. Esos eran los famosos obispos al trote. Ah, era como la nueva mayoría, así como... De repente estoy acá, de repente claro, después estoy allá, y claro, entonces, sí, claro. Micheliana. Muy. Para que la gente entienda. Claro. Entonces, eso se produjeron todas esas cosas. Y es el periodo que se llama del César papismo. O sea, el César es el Papa. ¿Y si se llamaba Rodrigo? También. ¿Rodrigo César? No, César Papa. César Papa Rodrigo. César Norberto Carmona, Papa. Así más o menos. Oiga, caballero, llegamos al final. Y estamos hablando de cosas que no tienen que ver con esto. Sí, pues sí, bueno. son historias de nuestra fundación sagrada de la Villa de Quilpue. La Villa de Nuestra Señora del Rosario, de las Sagradas Chalas de Cristo de Quilpue. De Santa Eulalia. Amén. Virgen y Marte, reina de la belleza y de la bondad y la justicia. Señora de la generosidad, dama ilustre, compasiva. ¿Me sacan lustre ahora? Con las cofinas. Con las cofinas, mi señor padre le limaba las pezuñas a los caballos cuando erraba. Le ponen la herrura, se clavan la herradura a la pezuña. Y lo que sobra entonces con las cofinas y claro. Le estaba bien bonita, se ve que era genial. Bueno, asumimos con la Eulalia. Ah, la vieja demoníaca. Bueno, ha sido nuestro último programa de esta tercera temporada. De nuestra última temporada. De nuestra tercera, segunda. Tercera, segunda temporada. Ya, pero esta es la última temporada en todo caso, la segunda y última temporada. No hay más programas, ¿sí? No insistan porque la dirección de la radio no va a autorizar más este bodrio. Usted salga a la calle, compañero. Oiga, tome sus armas. Oiga, tome sus ondas. No está incitando. Saque los palos. ¿Cómo? Saque las molotov. Vaya a la calle y pida el programa. No esté incitando a la violencia, que después nos van a mandar también exiliados. Sí. Y van a mandar al trote, al Benín. Recuerde, el Silala es boliviano. Oiga, no van a fusilar aquí mismo. Son cosas que pasan, ¿no? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido el último programa. Esperamos alguna vez escucharnos en las ondas del éter. ¡Oh, qué antiguo! Como siempre. Qué antiguo. La Radio Galena. Recordando. La Radio Galena. Aquellos antiguos soliloquios y palabras de Belén en estas fechas tan especiales como me es... Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Como es la natividad de nuestro señor Jaimito. Uy. Por eso nos vamos rezando: Dios te salve María, llena eres de gracia. Oiga, ¿no? No, ¿cómo se ocurre? Ah, bueno. Estamos en un país laico. Ah, por eso hay arbolito de Pascua en la moneda. No diga esas cosas. Ya hay un pesebre. Pero aquí no le importa. Y ahí te dejo en los 18. Somos país laico. Ya. Desde 1925, o sea, hace mucho tiempo. Igual de vieja que estaba, que la estaba así, vieja, de antigua. Hace tanto tiempo. Hace 91 años que somos país laico. Para que veas. De la edad del tercer carnet de Norberto. Ya, será hasta alguna vez en la vida. Muchas gracias por la audición a quienes realmente nos escucharon. Y bueno, solamente me queda despedirme. Ya no nos escucharemos ni nos veremos jamás. A través de las ondas de esta emisora, ni a través de las pantallas de UCB Televisión, que ahora pasa al sector privado, después de la venta que hace la Pontificia. Y por eso, respete para ser respetado y edúquese lo más que pueda. Y a los jóvenes les decimos: estudia, para que seas cuadernado. Y no terminé haciendo programa en la radio. Eso. Como nosotros. quedamos lástima. Así que te vas, ¿no? Te vas. Vete. Pero vuelve. De mí por otro querer, si vas a dejarme, vete. escuche de una vez, para no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren. Chao. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, my love, my love, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te pise un tren. Vete, vete, son todas iguales, pero para todo hay repuesto. ¿Tú qué te creías? Óyeme, vete, vete. Si te vas de mí por otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez, para no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren. Chao, bandida. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, my love, my love, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te pise un tren. Óyeme, espera, no te vayas. Olvídate la pelela, la olla, los pájaros, Dios de todo. No quiero nada. Mala, pérfida, pero vuelve. Te vaya bien, amor, amor, que te agarre un carro, que te mate un rayo, que te mate un tren. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, my love, my love, que te agarre un carro, que te mate un rayo, que te pise un tren. Te va, no. Vete, vete, pero vuelve. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.